Empezamos con el tema de la inscripción para los brigadistas y los requisitos, me los han preguntado varias veces, son, bueno, ser chileno o extranjero pero con citación al día para trabajar, 18 años de edad, saber leer y escribir y tener un certificado médico de salud compatible con el cargo, con el informe de masa corporal. Certificado de filiación a Fonasa y SAPRE, exactamente. Normalmente empiezan, es variable dependiendo justamente del proceso que se demora esta selección, de la cantidad de postulantes que quieran y un poco también del clima, ¿verdad? Pero en principio, entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre tendríamos que estar con todos los elementos listos, no solamente el brigadista, sino que aviones, helicópteros, drones, skidder, camiones de aljibe. Es decir, en diciembre tiene que estar todo el equipamiento completo para defender a la región.